chavo mío. Naciste alegre y sonriendo, con tus pasitos corriendo entre todo este gentío. Qué privilegio y honor el recibirte en mis brazos, entre abrazo y más abrazos, dando y recibiendo amor. Feliz cumple, chamo mío, naciste alegre y sonriendo, con tus pasitos corriendo entre todo este gentío. Qué privilegio y honor el recibirte en mis brazos, entre abrazo y más abrazos, dando y recibiendo amor. Nos cubriste de alegría, travesuras y alboroto, desordenando coroto las ollas de la cocina, poniendo la mano encima a ver qué hacemos nosotros. Y entre risas y alboroto nos vas alegrando el día. Y entre risas y alboroto nos vas alegrando el día. Chavo mío, naciste alegre y sonriendo, con tus pasitos corriendo entre todo este gentío. Qué privilegio y honor el recibirte en mis brazos, entre abrazo y más abrazos, dando y recibiendo amor. Feliz cumple, chavo mío, naciste alegre y sonriendo, con tus pasitos corriendo entre todo este gentío. Qué privilegio y honor el recibirte en mis brazos, entre abrazo y más abrazos, dando y recibiendo amor. Qué bueno han sido estos años, correteando este polluelo, y detrás van los abuelos, hasta el chamo acompañando. Contento sigue jugando, con alegre desespero se va volteando y riendo cuando en el suelo me caigo.